no tengo ni idea. De cuántas cosas no tenemos idea, ¿verdad? De casi todas, ¿eh? Casi todas. Pero para ilustrarnos un poco, tenemos aquí un pensador que nos acompaña cada mañana de sábado para darle una vueltecilla a todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida diaria, en ese quehacer de cada día y, sobre todo, calmarnos un poco en nuestra actividad y detenernos un ratito a darle vueltas a las cosas. Pero una buena vuelta, no mala vuelta, ¿eh? Siempre hay que darle buena vuelta. Y es la que hace Gobal cada mañana de sábado. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien, bien. Mire, le tenemos que poner música suave a nuestro amigo Gobal, porque entra aquí en la emisora con una moto y ya se queda con una bicicleta. Y eso es bueno, ¿eh? Sí, poco sí. A poco, ¿no? Vengo en bicicleta, ¿eh? Ah, bien. O sea, sí. Vengo en bicicleta, no vengo en moto, vengo en bicicleta. La bicicleta la dejo abajo en el parking de bicicleta. Sí, y... pero tú entras con una moto aquí, ¿eh? Sí, sí, bueno, porque que soy de escalera. Eufórico siempre. Sí, que soy de escalera, sí. Yeah. Que por cierto, en el parking de bicicleta he visto que la bicicleta de al lado, que llevará un tiempo ahí, le han quitado la rueda de atrás. Y, en fin, no quiero decir qué nada. Qué majo, qué majo, ¿no? Le han quitado la rueda de atrás. Yo, bueno, en ocasiones dice, coño, le han quitado el sillín, pero yo sé que alguna gente le quita el sillín porque se puede quitar con facilidad. Pero es que la rueda de atrás... Mi rueda de adelante se puede quitar con facilidad, así que yo la ato el marco que se llama con la rueda de adelante, pero me da cuenta que la rueda de atrás también se puede quitar. No con tanta facilidad. ¿Tienes que llevar dos cadenas entonces? Sí, sí, me da cuenta que sí, pero vamos, ha sido al mirar al vecino que he puesto mi barba a remojar. Sí, sí, sí. Nunca había caído la cuenta de que la... Claro, uno si piensa... Si a tu vecino le quitan la rueda de atrás, pues... Pon la tuya, la cadena. Ponle tuya una cadena. Ponle tuya una cadena. Oye, que me ha llamado la atención el que me identificases como pensador. Dice, aquí tenemos al pensador. Y es un término que pensador es tan amplio, ¿eh? Que es un plural, ¿no? Porque en realidad, ¿quién no piensa? ¿Quién no piensa? Es la pregunta que yo te haría a ti. Hay mucha gente, me parece que no. Que parece que parece no piensa, que no, pero no. Piensa, ¿eh? Todo, Kiski, entiendo yo que pensamos. Otra cosa es que piensen una cosa distinta o que no piensen lo que yo quiero que piensen o que no piensen en la línea que yo quiero que piensen. Eso es distinto. Pero llamarme a mi pensador es tanto como decirme que tengo, pues, no sé, la... En este caso, tienes una calva prominente. Eso es, que tengo una calva prominente. Bueno, entonces sí. El calvo pensador que nos acompaña cada mañana. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vale, pues. Pero nada. Sin tono despectivo calvo, ¿eh? No, no, en absoluto. Ah. Yo además siempre digo que los calvos somos de interés público. Porque sí, claro. Somos de interés público, porque cuando hay una masa de gente... Y destaca quiere, el calvo. Y que destaca el calvo. Entonces dice, ve a mi hija, ¿dónde está? Y dice, ve al calvo dos filas más atrás. Cuando están en el fútbol. Sí. Y deberíamos de tener exención fiscal por algún motivo, porque somos de interés público. No, y lo mismo le pasa a los gorditos. Nos pasa a los gorditos. Sí. ¿Dónde está el gordo aquel? Al lado del calvo, ahí está mi hija. Sí, sí. Bueno, con lo que fíjate lo que estamos descubriendo ahora, que la singularidad se convierte en algo importante. En un referente. Claro, tú imagínate, ahora estaba yo pensando, digo, te vas a un campo de fútbol donde estás buscando a alguien y todos son iguales, lo complicado que es encontrar a la persona que busca. Mira. Con lo que habría que poner o dar un bote de alegría, pensar que todos somos distintos. Y somos distintos en nuestra configuración, digamos, corporal. Uno con gafas, otro sin gafas, uno calvo, otro menos calvo, con barba, sin barba, rojo, amarillo, azul y todo eso. Qué importante. Y igual que existe toda esta variedad de configuración corporal, pues también existe la variedad de pensamiento. Ahora ya vamos a llevarlo al terreno que queríamos, ¿no? Así que, y fíjate que aquello ¿qué parecido tiene el discriminar a la persona por su aspecto físico que discriminar a la persona por su forma de pensar? ¿Qué similitud tiene? Y cómo ambos dos elementos hacen sufrir, ¿eh? Cuando el grupo de presión pues deja al margen a otro grupo, ¿no? En las democracias se dice que ayer comentaban esto, que ahora hay fútbol, como hay fútbol todos los días y lo dan ya con malicia, ya con maldad. Con maldad. Todo el fútbol que no queremos nos lo dan. Pues decían ayer que pero no lo habían jugadores... No, yo no lo pongo. que habían jugadores de Alemania que procuraban que los jugadores fueran más bien blancos que algunos negros. ¿Eso que lo ha dicho? En Alemania, los jugadores de fútbol. Ah, los jugadores de fútbol decían eso. Lo decían los jugadores blancos, me imagino. Claro, ¿no? Blancos. ¿No? Claro, es que ahí está el problema. Es decir, si fueran negros, pues diría, a lo mejor dirían, no digo que lo digan, ¿no? Pues qué atraso, ¿no? Porque la verdad que se está demostrando. Claro, esto me recuerda un poco a los de Jesse Owens cuando Hitler está en el apogeo del nazismo y está hablando de la superioridad de la raza aria. Resulta que en un juego olímpico en Berlín. Y Joseph Owen, este atleta norteamericano, gana. Y tienen que bajar a darle la medalla a un negro. Vamos, que no lo he dicho, Jesse Owen era de piel oscura, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto rompió, en cierto modo, todo ese relato y ese discurso. Pero, en fin, vamos, rompió teóricamente, porque... y ahí también vamos a lo que vamos. Es decir, ¿por qué, aun a pesar de la prueba evidente empírica de que este Jesse Owen de piel oscura, denigrado por el nazismo, llega a conseguir la medalla de oro? La prueba evidente estuvo allí en esa Olimpiada, en su misma casa, en Berlín. No llegó a calar en la gente, porque la gente, los ciudadanos berlineses del momento que vivían en ese contexto nazi, pues ni hicieron caso ni nada de nada. Con lo que habría que hacerse ya la cuestión, la que, fíjate, qué bien hemos aterrizado. ¿Por qué la gente piensa lo que piensa? O sea, ¿por qué la gente vota a quien vota? Y aun a pesar de pruebas evidentes, pues bueno, evidentes para algunos, para otros serán otras distintas, claro. Es que volvemos a otra cuestión importante, que es bulo y que es verdad. Y en las redes continuamente estamos siendo invadidos con bulos uno detrás de otro y terminamos por creérnoslo. Sí, terminamos porque está muy bien estructurado el relato, porque está bien dicho, porque la hipérbole o porque queremos escuchar lo que queremos escuchar. Ya sabemos que muchas veces solamente compramos el periódico que dicen lo que queremos escuchar. Y lo difícil es escuchar lo que no queremos escuchar. Y cuando digo de escuchar, no digo que me cuenten un dogma, sino que me lo razonen. Que eso, yo creo que ahí hundiría la clave. Y esto lo unimos, o lo uno yo, con un comentario que te he hecho, que ayer escuché que se ha terminado la prueba de acceso a la universidad y parece ser que el año que viene, que va a cambiar el modelo, escuchaba yo que se va a incidir en la ortografía. Por un lado, parece que esto es importante, que la gente terminemos escribiendo correctamente y no con la influencia que está teniendo ya la presencia del lenguaje escrito mediante los medios de comunicación, etcétera, sobre todo en la edad en que se produce la prueba de acceso a la universidad. Y otra cosa que sé que me llamó la atención y me encanta y que, bueno, yo no sé si será un sueño, pero porque tiene muchas dificultades, ahora si quieres lo hablamos, y es que decían en la noticia que se va a incidir más en el pensamiento crítico. O sea, que incidamos en las pruebas de acceso la capacidad crítica de los chicos jóvenes al respecto. Claro, esto que a mí me invade desde hace muchísimos años, porque yo he sido docente, he repetido en alguna ocasión que hay dos elementos que se reproducen con frecuencia en lo que son las finalidades educativas y que yo he tenido la suerte, la realidad de que mientras que estuve en la enseñanza había un montón de cambios de leyes, los principios educativos apenas se han cambiado. Y hay dos que a mí me atraen de manera especial, que son el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. O el hecho creativo, pues yo creo que hasta me lo sé de memoria, porque además que los tienes que tener delante, porque tú cuando vas a trabajar a la docencia, los profesores deben de saber por qué están allí. Sí, yo recuerdo una anécdota, cuando yo estuve trabajando en la fábrica de Santana, pues mi jefe me decía, aquí, claro, imagínate en un ambiente de una oficina, pues se habla de todo, ¿no? Pues, en aquella época, pues se hablaba mucho de política, digo en aquella época, no es que haya cambiado mucho, pero en aquella época especialmente porque yo entré a trabajar en la fábrica cuando está Franco en su última hora, incluso muere, y entonces se habla mucho de política. Entonces el jefe decía, aquí no se viene a hablar de política, aquí se viene a hacer coche. Algunas veces yo cuando trabajaba en la enseñanza decía, los docentes estos sabemos para qué venimos aquí, es una cosa... Para hacer coche. parece coche. Pues para hacer consumidores en ocasiones. Claro, claro. O sea que si te paras a pensar, para hacer consumidores. O para hacer infelices también en ocasiones. Ayer tuve la suerte, perdona que me pase una cosa de atrás, pero si eres un poco observador, pues te vas dando cuenta de cositas que te rodean. Yo estuve ayer en la graduación de mi hija pequeña. Y claro, en esos actos pues, se realizan discursos, bajo mi punto de vista, muy acertado, pero también se hacen digamos, afirmaciones o elementos tan contundentes que digo, madre mía, lo que está haciendo con ese relato, lo mismo está haciendo a gente con problemas psicológicos graves, ¿no? Sí, porque bueno, está muy bonito decir lucha, lucha, lucha, que al final lo conseguirás, persigue tus sueños, pero claro, el problema no es que persigas tus sueños, que persíguelo, yo también lo diría. ¿Qué sueño persigue? Ese es el gran problema. ¿Qué sueño persigue? Por otro lado, ya te dice cuáles son los sueños. Y siempre me insisto en que estamos rodeados. ¿Eh? Y Ale me dirá, bueno, es que tiene que hacer caso a los demás. Bueno, es que la presencia de los sueños a los que debemos de aspirar los seres humanos, en el sistema neoliberal capitalista en el que estamos, pues pasa por el tener, tener, tener. ¿Eh? El casoplón, el cocheplón, el avionplón. O sea que, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú... El cuentaplón, este tipo de cosas. Y al final, cuando anoche se decía en ese acto de graduación que persigue tu sueño, antes de sobre decir, ¿y qué sueño? Y claro, evidentemente, creo que la escuela tiene mucho que decir. Y también tengo que decir, por lo que estoy también experimentando a nivel personal, la casa tiene mucho que decir. Los padres tienen mucho que decir, no solamente porque digan, sino porque hagan. Muchas veces los niños tienen esos modelos inmediatos, sobre todo en la adolescencia, que aun a pesar de que no escuchan a los padres, que van a su bola y tal, creo que tienen a sus padres como referente de las aspiraciones. ¿Y los padres escuchan a los hijos? Los padres no escuchamos a los hijos, o sea que los padres, como lo sabemos todos, ya... ¿Cómo pasa por ahí? Pues bueno, pero sigo opinando de que... No, me parece que debe ser un planteamiento recíproco, ¿no? De saber escuchar a los hijos o querer escuchar a los padres, ¿no? Sí, bueno, querer escuchar siempre es importante, ¿no? Yo que soy muy hablador, algunas veces me culpo de no escuchar lo suficiente. Procuro escuchar, bueno, escucho en la lectura, por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura científica, la lectura filosófica, me gusta mucho, pero en ocasiones a lo mejor no escucho lo que tengo más cercano, ¿no? Claro. Y eso sería necesario, bueno... Pero tal vez los sonidos más sencillos, más simples, más cercanos. Sí, sí. Y bueno. ¿Tú escuchas los pájaros? Sí, yo no sé qué me está pasando últimamente, que la presencia de los pájaros, o a qué me quieren decir algo, pero me están invadiendo con. Invadiendo. Canto, ¿no? El concepto invadir tampoco es el más exacto. Yo puede ser también que me están. Su orquesta. Me están tocando a los alrededores, voy por los sitios y soy consciente de que hay pájaros, no sé, esto de lo vengo experimentando en los últimos tiempos, ¿no? Sé que hay pájaros, pero nunca me paro a pensar de... No era... El cerebro lo tengo ocupado en otras cosas, que sería la clave, ¿no? Sí, demasiado. Es decir, me cuesta la misma vida quitármelo. Mi cerebro, mi pensamiento, mi mente está continuamente dando vueltas y más vueltas. Vamos a darle una pequeña vuelta para recuperar la Recuperar el asunto, porque fíjate, ¿dónde vamos ya? Sí, no. Sí. Pero bueno, son reflexiones. Recuperamos el pensamiento, porque la gente, en este caso, vota como vota, piensa como piensa. Piensa lo que dice, ¿no? Y la gente, esa otra cosa que también, en este modo, siento un poco de inquietud. La gente, yo formo parte de la gente. Es decir, yo me gustaría hablar en primera persona porque yo también soy la gente. Es decir, que no soy distinto a la gente. Bueno, soy distinto a la gente, todos somos distintos, ya lo sabemos, pero que en general son para mí la influencia del entorno cultural en el que estamos. Entonces los valores que en un momento determinado tenemos, pues vienen influenciados por esto. A mí lo que me llama la atención, y muchísimo, es cómo un candidato desconocido tiene tanto apoyo en votos y que ese candidato no ha aparecido en medios de comunicación convencionales, ni en radio, ni en televisión, ni en periódicos. Y sin embargo, una cantidad de apoyo que ha tenido es... Que al menos llama la atención, ¿no? Sí. Bueno, ha cambiado la forma de poder llegar a las personas a través de un mensaje, ¿no? Sí, fíjate que decías tú desconocido. Estamos hablando del grupo que lidera, que no sé tampoco el nombre. No, da igual. Bueno, pero se llama Se Acabó la Fiesta. Sí. Bueno, te comento, yo me entero de que existe un grupo o un partido o una agrupación, como sea, lo que sea eso. Perdón, que cuando digo lo que sea eso no lo estoy diciendo en plan peyorativo. Bueno, porque hay un montón de gente detrás. Estoy cogiendo las papeletas. Yo cuando voy a votar, esto fue solo el domingo pasado, cuando voy a votar hago una liturgia, y es que me dedico a coger una papeleta de todas las que se presentan, que me llamó la atención la cantidad de papeletas que hay. Es más, una interventora de no sé qué grupo se acercó a mí y dice: perdone, ¿ve usted cogiendo tantas papeletas? Es una nada más la que coger. ¿Usted es tonto o qué? Sí. Le digo, disculpe, ya lo sé, se lo agradezco enormemente. Simplemente porque yo colecciono las papeletas de votación de todo el mundo. Que dicho sea de paso, al ser, creo que eran 17, no sé el número exacto, con un montón de 40 y tantas personas o más. Y yo digo, la cantidad, sí, todo distinto, digo, la cantidad de gente que le va el asunto este, dice, no, es que la política, pues no, hay vamos, muchísima gente. Bueno, te decía que estoy ahí cogiendo papeletas y llega una chica por atrás y dice al novio, o su pareja, o su marido, no sé, eran jóvenes, ¿no? Decían, oye, ¿dónde está la papeleta de, búscame la papeleta de Se Acabó la Fiesta? Y digo yo, estos vienen de fiesta y ya quieren acabar la fiesta. Dice, aquí está. Digo, hostia, y ya, claro, la cojo yo y digo, se acabó la fiesta. Digo, pero ¿dónde vamos a ver? Que hay un grupo que dice que se acabó la fiesta. Luego por la noche, cuando ve los resultados, pues aparece ahí y dice, tío, este es el de la fiesta. Y después, claro, ya lógicamente, al raíz de... Hay los partidos políticos que buscan nombres así como muy sofisticados, como con un mensaje implícito en el nombre. Sí, sí. Que también está esto, o sea, tiene, no es que implícito, o sea, es carísimo. No, aquí se acabó el rollo, ¿no? Se acabó, ¿no? Bueno, a ver, en fin, yo creo que, por ejemplo, por citar Podemos, es un eslogan que habla de nosotros, ¿eh? Fíjate, desde dónde se dice, esto ya lo voy a hilar con aquello que hablamos la semana pasada de la publicidad. El Podemos es una frase dicha por nosotros, por el votante. Pero se acabó la fiesta, no la decimos los votantes, lo decimos a alguien que dice, se acabó la fiesta. Así que la fiesta está y aparece alguien. Todo que para dice, casa, venga. Todo para casa, esto se ha acabado, ¿eh? O sea que queda implícito de alguna manera el mensaje, iba a decir dictador, bueno, impositivo si quieres, ¿no? Pero estoy cayendo en la cuenta de que el nombre de Se Acabó la Fiesta no está la peña en la fiesta y dicen toda la vez Se Acabó la Fiesta, sino que llega alguien y dice desde fuera, esto se ha acabado, ¿eh? Entonces, votadme que esto se ha acabado. Y lo curioso es que hubo mucha gente, como tú dices, y yo no lo conocía, pero porque ahí lo que aparece es un nuevo canal de información, que parece ser, por lo que me estoy enterando, que hay tiene una no sé cómo se llama esta, un dominio en Telegram, me parece que se llama, que tiene esos votantes aproximadamente. Entonces ahí lanza su discurso, su bulo. Sí, tú dices información, y eso no es información. Vale, un canal de comunicación. Sí. Comunicación. No, eso no es comunicación. O sea que, hombre, para mí tampoco es comunicación. No, pero comunica y tiene un montón de seguidores. Sí. Yo diría ahora que se informa, eso ya es más discutible, ¿no? Desde el punto de vista teórico, yo diría que ni es información ni es comunicación. Yo creo que es publicidad. ¿Eh? Publicidad es publicitar. Publicidad es hacer público algo. Las connotaciones de la publicidad podrán ser verdaderas o falsas, ¿me entiendes? Pero lo que sí está claro es que la comunicación, tal y como yo la defendía y la sigo defendiendo, en la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, y que tengan las mismas posibilidades de comunicativa expresiva y de tiempo expresivo, las mismas. O sea, cuando no hay comunicación es cuando... Por eso los medios de comunicación para mí está mal dicho. Serían entonces medios, los que han quedado detrás de este señor, pues no han trabajado bien la comunicación. Yo creo que han trabajado bien la comunicación. Lo que ocurre es que... bueno, a ver, la comunicación... Insisto, para mí no es la comunicación, no han publicitado. Yo, vamos, por utilizar esos términos, para mí no han hecho público su mensaje, bueno, o su mensaje publicitario, no lo han hecho calando en la gente. Es decir, la publicidad dice, compra este coche, y no todo el mundo compra ese coche, compra otro distinto, por las cualidades que sea. Es decir, el que hace una publicidad... Es curioso que, hablando también de publicidad de coches, parece ser que en la publicidad de coches no se publicita tanto, cuidado, las características técnicas del coche, de que frena, de que va a una velocidad concreta, de que tiene un consumo concreto, sino que se incita más en el estatus del que lleva el coche, en las cuestiones emocionales, más que en la hay también las cuestiones racionales, pero sobre todo incide mucho la publicidad del coche en lo emocional. Todo esto se contamina en la publicidad política. Es decir, la publicidad política intenta trabajar con las emociones. Hombre, de hecho, ya sabemos, y igual que decíamos que el PP generaba independentistas catalanes, que la manera, yo no sé si yo no sé, o a lo mejor tendría que estar afirmando que la izquierda genera por su cuenta también extrema derecha. O sea que mucha gente de la izquierda en su relato lo que hace es meter el concepto de miedo para que viene la extrema izquierda, perdón, la extrema derecha, que viene la extrema derecha, que vienen los nazis, que vienen los fascistas, todo ese tipo de cuestiones que es para tener miedo. Yo personalmente lo tengo. Porque si analizamos, y yo creo que volviendo de nuevo a lo de la EBAU, cuando hablamos del pensamiento crítico, ¿por qué me gusta tanto? Porque yo creo que lo que se está haciendo a los chavales es que no le estamos educando a analizar el contexto. El contexto es necesario para poder hacer una crítica. O sea, ¿dónde surgen los pensamientos y de qué manera? En el contexto en el que está. Un chico que vive en el barrio del que vive en un contexto determinado, tiene una forma de pensar muy distinta a un chico que vive pues aquí en el centro de Córdoba, porque el contexto, digamos, urbanístico primario le hace pensar de una manera determinada. Después, claro, los colegios a los que van uno y a los que van otro, pues también le hace pensar su de una manera. Su entorno más próximo. Sí, su entorno, su familia, su todo. Familia. Todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Lo que es realmente interesante de este Se Acabó la Fiesta es que entiendo yo que están surgiendo nuevos canales como, no iba a decir comunicativo, yo lo quiero llamar publicitario. Yo creo que habría que ser muy generoso cuando decimos medio de comunicación, porque para mí la comunicación es la posibilidad de que haya esa común unión. Común unión es poner en común ideas, pero yo cuando pongo la tele, aunque yo le hablo a la tele y me cabreo en ocasiones, a mí no me escuchan, siguen hablando. Y dicen, pero bueno, pero a ver, ¿pero puedo pedir la palabra? Pues no, pues están allí en su bola. Entonces yo, no, para mí, creo que eso hay que separarlo. Y hay que llamarle canales de publicidad. Y entendiendo la publicidad desde el punto de vista de, no negativa siquiera, sino de hacer público. Ahora, cuando publicito algo, lo hago con interés. Bueno, ahí está el contexto del pensamiento crítico. Es decir, este que me cuenta esta historia, ¿quién es? ¿Qué pretende? ¿Dónde quiere ir? ¿Qué está defendiendo exactamente? ¿Qué modelo? Lo que me dice. Sí, claro. Contestar lo que me dice para saber si es verdad o no. Sí, sí, a ver si es verdad. Bueno, ya lo de los bulos es que llega un momento en que, bueno, pues se ha convertido casi descubre la verdad y vivirá. Bueno, ahora descubre el bulo y vivirá, porque llega un momento y con la inteligencia artificial, la presencia de mensajes con la voz de, o sea, los popes, los grandes popes históricos o los popes actuales, pues resulta que a lo mejor le pone la voz y ya lo estamos viendo y hasta le pone su mismo careto y hay. Y ya en las redes yo estoy viéndolo, cómo poder descubrir si alguien está suplantándole la voz, incluso la cara, ¿no? Entonces es cuestión de fijarse en los ojos, en cómo es colocan difícil, la boca, todo ese tipo de cosas, pero todo eso se va a mejorar, ¿eh? O sea que de aquí a poco. No, y tendría que poner la figura y lo que la intervención que haga, que es hecho por la inteligencia artificial, que lo tengan que especificar para no confundir a la gente de esta manera, ¿no? Ya, pero claro, que todo eso estaría de más cuando nos educásemos todo un poquito en tener en cuenta que lo que se está diciendo ahí, lo mismo. Hoy cuando hablas tanto que te gusta hablar y dices lo que dices, ¿no te sientes solo a veces? Ah, no. estoy conmigo mismo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, no, yo creo que No, esa cuestión no me siento solo en absoluto. Sí, simplemente que hoy he hecho una experiencia concreta. Ya sabéis que los sábados y los domingos yo me voy a dar la vuelta ciclista a Córdoba, ¿no? Sí. Y normalmente me acompaña un aparato de radio al que yo voy sintonizando, pero en estos últimos días procuro no llevarlo. Y entonces lo que intento, o dos cosas, intentar calmar mi bicho este, mi grillo que tengo en el cerebro, o intentar descubrir por qué me está hablando lo que me está hablando. Es decir, ¿por qué me cuenta lo que me cuenta? ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Por qué me saca esto? ¿Qué temores hay detrás de todo esto? Bueno, pues hoy... Espero que entre tú y tu grillo no lleguéis a la violencia, ¿no? No, no, ah. Simplemente el grillo está ahí que me está fastidiando. Es decir, que voy a ver, que yo lo que quiero es salir con mi bicicleta, irme al paseo y por entre los árboles en mi bicicleta andar, escuchar los pajaritos, eso es lo que me apetecería, ¿no? Pero el grillo está gris, y no hay manera. Hoy estaba yo pensando, bueno, ¿qué me está dando tanto por saco? ¿Sabes lo que era, Alex? Preocupado de que íbamos a hablar aquí hoy. ¿En qué término hablo yo hoy ahí? No sé cuánto, no sé qué. Digo, voy a hacer un experimento. Voy a no pensar que voy a hablar. Por eso hoy te decía, ¿de qué vamos a hablar? Pero fíjense que tenemos reuniones un día antes del programa y al final... Pues hablamos de muchas cosas importantes. Pero lo curioso era eso, sí, que ya llega la hora, ¿no? Te tengo que decir adiós, amigo. Vale, pues... Y ya nos veremos el próximo sábado, ¿no? Sí, si te parece. Sí, nos vemos el próximo sábado y yo voy a dejar con una música que me transporta a mi adolescencia y bueno, que tengo recuerdo, hablando de los recuerdos, la memoria. Eso hablaremos otro día. Sí, eso lo hablaremos otro día. Así que os voy a dejar con la Alone Gay. Y que tengáis un buen día y nos escuchamos el próximo. Bueno, me escucháis si el que quiera escucharme el próximo sábado. Amigos, continuamos nosotros. No se vayan, por favor. At a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.